10 de la mañana con 21 minutos, ya vamos a estar con nuestro próximo entrevistado. Seguimos aquí hablando de los temas de la seguridad social, fundamentalmente desde los distintos puntos de vista que existen. Sabemos que hay una preocupación en distintos colectivos en torno a las reformas que se vienen, sobre todo, fundamentalmente, a partir de este informe del equipo de expertos de los cambios que se vienen para la seguridad social y del trasfondo de inquietudes que hay en torno a precisamente esas transformaciones, porque tiene que ver con los colectivos afectados, ¿no? Quienes tienen más de 55 años no van a ser afectados mayormente, probablemente sea las personas menores a esa edad que estén en camino a una jubilación, con algunos aspectos referidos a, por ejemplo, extender la edad para jubilarse y todas las connotaciones que eso trae, porque en específico se plantea como si fuese una solución a un problema que tiene nuestra seguridad social en líneas generales, sin hablar, porque no está sobre la mesa, el aspecto referido o estrictamente referido a la tasa de reemplazo, por ejemplo, a las posibilidades que puedan llegar a tener esos colectivos de jubilarse, precisamente, porque una cosa es hacer reformas, otra cosa es que puedas llegar a jubilarte, y de lo que tengas que hacer para esperar, no sé, a los 70 años quizás, y poder llegar a tener algún otro tipo de beneficio, como es el caso de las pensiones a la vejez. En definitiva, es una problemática que hoy está puesta sobre la mesa en torno a estos cambios que prevé el sistema previsional uruguayo en el marco de la reunión de este grupo de expertos, donde tenemos siempre sobre la mesa las opiniones desde el equipo de trabajadores, porque a nivel oficial, bueno, la llegada que tienen es bastante relativa, y fundamentalmente los medios de comunicación de Montevideo, ¿no? Desde las 9 de la mañana de hoy se estaba analizando el diagnóstico del sistema previsional uruguayo, y lo hacían dentro de una conferencia virtual por un canal de YouTube donde está el director del Fondo de Población de Naciones Unidas, Fernando Filgueira. Fernando Filgueira había sido el sub de Educación y Cultura en el gobierno anterior, que terminó renunciando por hondas diferencias con la entonces ministra María Julia Muñoz. Santiago Pérez del Castillo, que es docente universitario y que fue ministro de Trabajo y Seguridad Social en gobiernos anteriores, no anteriores al Frente Amplio. Ariel Dabrié fue por muchos años director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ex director de la OPP, hoy catedrático. Y Enrique Iglesias, que fue canciller durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ex secretario general iberoamericano, presidente de la Fundación Astur. Bueno, se analiza a través de estas cuatro opiniones este informe diagnóstico del denominado equipo de expertos, esta comisión de expertos en seguridad social, donde los temas van a ser: la seguridad social uruguaya tiene muchas fortalezas que se han consolidado en este proceso de construcción histórica. A partir de eso van a considerar este informe elaborado, decimos, que según se reconoce ha sido el resultado de un diálogo durante 34 sesiones de trabajo de la comisión, más 20 sesiones en subcomisiones. Esto es lo que emana de manera oficial, ¿no?, este consejo, comisión de expertos, debí decir, en seguridad social. La mayoría de los integrantes de este grupo aprobó el informe emanado. No así tuvo la representación, el voto negativo de la representación de los trabajadores, de los jubilados, donde decimos que no estuvieron acorde a la mirada específica de este informe, de la redacción de este informe. Y dentro de los directores sociales estuvo, por ejemplo, el voto afirmativo de los empresarios, a través de Elvira Domínguez. No votó tampoco a favor el representante del Frente Amplio, no votó a favor la representante de la SAFAP, pero digo que salió aprobado porque tuvo el voto de la mayoría. Esta comisión de expertos tiene una serie de integrantes técnicos que están, digamos, formando parte de este grupo, que se suma a estas opiniones, como decíamos, en el marco de un tema que va a cambiar algunas estructuras y que hay miradas críticas y polémicas porque hay algunos aspectos que aún no son considerados, como por ejemplo la caja militar, la asistencia que se le hace a la caja militar, un tema que se puso en discusión a nivel político y que después saltó al ámbito social, que no estuvo siempre en consideración. El tema de la caja militar fue hace relativamente pocos años, y que en definitiva hace pesar, o por lo menos hace ver, de qué hablamos cuando hablamos de reforma, y qué es lo que se reforma, a quienes perjudica y a quienes beneficia. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Aquí en la mañana de la radio hablamos hoy con Gustavo Bermúdez, quien, bueno, ha sido funcionario por varios años de la Seguridad Social, y cuando hablamos de la realidad país decimos, bueno, cómo tratamos de tener una mirada integral, ¿no? Como hombre del interior también, ¿no? Y sobre todo esto que decimos, este otro país al norte del Río Negro, cómo nos afecta esta reforma de la Seguridad Social, nos afectará a todos por igual. Sabemos que este informe lo hemos analizado de alguna manera, y sobre todo al futuro, lo que se trata de la próxima generación que vaya a jubilarse, en qué situación estará, y si realmente estamos hablando de un límite de edad, de acuerdo a lo indicado por el referente de este grupo de expertos, el doctor Saldain, que decía que los que tienen que preocuparse son los menores de 55 años, porque hay dos o tres colectivos que no van a estar, que no van a resultar, digamos, damnificados de alguna forma con esta reforma, que ya lo hemos analizado específicamente, y cómo esa situación también es relativa. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Laura. Bien, lo más bien, ¿ustedes? Bueno, aquí estamos, tratando de desentrañar estos temas de un informe que es largo, que es bastante técnico, que lo vamos mirando por partes, que muchas veces no entendemos y nos detenemos y decimos, bueno, hoy hay cuatro técnicos que desde las 9 de la mañana por el canal YouTube están tratando de analizar de alguna forma, tienen distintas orientaciones políticas y también distinta formación, pero bueno, decimos, ¿qué más opinar sobre un informe que sabemos que de alguna forma va a tener los votos necesarios como para salir aprobado? Exacto, digo, yo el otro día en una emisora de Tacuarembó les decía, digo, yo arranqué con el tema Saldain, cuando dijo los colectivos de 55 para arriba no van a tener problema, no lo dice porque eso favorezca a los de 55 uh-huh. para arriba, lo dice para dividir la opinión pública y que esa gente no salga a hablar ni a protestar, porque cada tema, para entrar en contexto, tiene que estar dentro de lo que vive hoy el Uruguay. La pandemia ha servido, sí, por la enfermedad, pero ha servido para silenciar todos los temas, los reclamos, la falta de trabajo, la falta de plata, la gente que entró en la indigencia, los 100.000 pobres que hay más desde marzo del año pasado. Digo, sirve para todo eso. Y Saldain, como es uno más de todos, de este gobierno, digo, que trabaja para ellos, dijo de 55 para arriba. Entonces esa gente, digo, que no tiene casi información, porque yo creo que hay muy poca gente que se informa leyendo o escuchando radio, lo que se escuchan, lo que pueden y lo que puede agarran hasta en el almacén cuando están hablando tres o cuatro de un tema. Entonces lo que trata es de dividir. Los de 55 para arriba no protestan porque yo digo que a ellos no se los toca. Y se los toca igual, porque cuando ellos modifiquen el índice medio de salario se los va a tocar. Y los menores de 55 son esa gente, digo, que creo que la mayoría no va a llegar a jubilarse, porque si uno ve lo que ellos están estudiando, que van a tomar tiempo real trabajado, que hoy, si una persona trabaja 13, 14 días, nosotros en el BPS le tomamos tiempo corrido y se jubila. Con más menos jubilación, pero se jubila. Bueno, de aquí para adelante, que va a ser tiempo real, el otro día sacábamos cuenta que va a haber gente que va a tener que, para tener 30 o 35 años, trabajar 48 o 50. Entonces, ¿a qué edad va a llegar? Va a llegar a los 80 trabajando. Entonces, digo, es una reforma regresiva, es mala, y creo que lo bueno nuestro es informar, pero lo mejor nuestro sería cuando esa ley entra al Parlamento y nosotros estemos pegados a los parlamentarios, que ya tenemos algunos indicios de a quiénes tenemos que ir a hablar para modificar esto. Digo, uno de ellos es Cabildo Abierto. Digo, es una persona que se le crea o no, se esté con su ideología o no, tiene algunas cosas que las dice y bueno, y salió en búsqueda el otro día que no está de acuerdo con esta reforma. Y bueno, entonces atacaremos por ahí y algunos legisladores de Ciudadanos y bueno, y después la otra carta es la juntada de firma para plebiscito, que es una de las cosas que termina cansando a la gente, porque si le hacemos un plebiscito cada 3 meses, la gente cuando le pedís la firma ya te protesta. Pero y lo peor de todo es que los plebiscitos cuando nos salen también nos ponemos a pensar, ¿se estará agotando la herramienta? Porque nuestro país fue pionero con el recurso del referéndum. Exacto, la historia lo dice. Pero se agota porque, como todo lo que el gobierno te tira, lo tenés que plebiscitar para poder modificarle algo, es muy difícil. Y si todavía cuando plebiscitas no te pones de acuerdo entre organizaciones sociales y partidos políticos de la oposición, peor, porque la gente al final no sabe lo que cree. Y yo siempre digo a Tacuarembó, la gente le cree más a un político así le esté mintiendo que a un trabajador social que le está diciendo, mirá que si haces esto, en 10 años te vas a dar cuenta que te pegaste vos mismo, y no nos cree, digo. Entonces, el peso que tenemos nosotros sobre la opinión pública es muy chico, el PIT-CNT se ha encargado de devaluar todo eso que nosotros decíamos antes como sindicalistas, y bueno, digo, la gente, ¿qué es lo que toma? ¿Lo que más ve? ¿Y qué es lo que más ve? A los políticos, la gente que está en el gobierno hoy, que viven de las 12 o 13 horas que están al aire los canales, 11 están ellos, entonces es muy difícil esa pelea. Pero esta reforma de la seguridad social, digo, si dijimos el acto 9 en la dictadura empeoró lo que era la 99-40, la ley de AFAP en el 95 empeoró el acto 9 y esta va a empeorar la ley de AFAP. ¿Cómo no será el tema? Porque acá lo que se va es a privatizar la seguridad social en el país, dejar un PPS chiquitito y una AFAP muy grande y pagando lo que se les ocurra, lo que se les antoje, porque, digo, es lo que yo siempre digo, no es que yo los critique porque sí, pero ¿para qué está sentado el PIT-CNT en esta mesa de expertos? ¿Y para qué está sentado el Frente Amplio si según ellos no están de acuerdo? Bueno, si no estás de acuerdo, pegas un portazo y te vas. Pero no podés seguir avalando esto que esta gente hace, porque nosotros, los trabajadores, nos quedamos solos. Si nosotros no tenemos un partido que nos apoye, difícilmente ganemos una pelea. Bueno, era lo que te quería decir en la entrevista pasada, pero bueno, tú lo acabas de decir claramente. ¿Por qué se devalúan algunas acciones y por qué tenemos tanto descrédito cada vez que hablamos de los trabajadores y hacemos la diferencia cuando siempre se hace la referencia específica, pero tratamos de hacer la diferencia que una cosa son los sindicatos y otra cosa son los trabajadores? Pero obviamente un trabajador solo no puede hacer las cosas si no está organizado. Y hoy sabemos que la organización en sí misma está perdiendo fuerza. Pero bueno, hablando de organización, acá al norte del Río Negro se están conformando frentes. Uno se estaba conformando en algunas acciones que vinieron los integrantes de ATSS acá a Paysandú para conformar este frente en Paysandú. En Tacuarembó se está conformando otro. Bueno, viene permeando en el interior más arriba, ¿no? Un poco por fuera de lo que significa Montevideo, la zona metropolitana, que, bueno, Montevideo donde se resuelve todo. Este país está muy centralista, como fue toda la vida, ¿no? Exacto, digo, el interior está organizado. Lo que pasa que, claro, cuando comparás cuando vamos a votar, digo, somos la misma cantidad en 18 departamentos que lo que tiene Montevideo. Entonces es muy difícil que si Montevideo no acompaña, nosotros logremos ganar alguna batalla. Pero yo creo que sí, que la gente, si nosotros salimos a informarle y hablarle en criollo, porque a veces está bueno, digo, hablarle de las leyes, de los reglamentos, de los considerandos, de todo, pero si no le hablas en criollo y le decimos, mira, acá si sale esta reforma vos vas a tener que trabajar 45 años para jubilarte con 3 pesos, o vas a tener que trabajar 12 horas por día porque si no, no te van a convalidar las 8 horas porque tiene que ser tiempo real trabajado, todo lo que trae esa reforma, y cuando modifiquen el índice medio de salario, digo, que sabemos que los asalariados que van por los consejos de salario, por rama, por todo, no entran, pero hoy el índice medio de salario es con los sueldos más grandes que tiene el país. Claro, porque eso parte un poco de poder, de tener que cambiar ese pensamiento que decimos, bueno, yo ya estoy jubilada, ahora que se arreglen los que trabajan. Es totalmente al revés, porque todavía no ha permeado en alguna generación que las jubilaciones aumentan por el tema del rango del IMS, índice Exacto. medio de salario, que es lo que ganamos los trabajadores. Claro, y viste que esa gente, el jubilado, si vos no estás con él siempre, yo con él, vos no tengo, bueno, digo yo por un lote, que somos muy pocos, pero 10 o 15, que estamos muy pegados con los jubilados y a veces se hace alguna charla y se juntan 30 o 40 y escuchan. Pero la jubilación va atada totalmente a lo que son los sueldos de los trabajadores. Claro. Y no solo a eso, va atada la jubilación hoy a cuántos trabajadores son los que aportan para tener una jubilación. Entonces, Claro, si el político sale y le dice, no, vos no te preocupes, vos ya estás jubilado. Y claro, al tipo le entra eso. Por eso digo, porque el político todavía sigue siendo creíble en el país. Y no digo que todos sean para no creerle. No, hay gente que todavía vale la pena, pero es muy difícil, y la gente, ¿qué es lo que cree? Y el que manda, ¿quién es el que manda el político? Entonces cuando vas vos y tenés un pichinete que anduvo 15 años paseando sin hacer nada, y ahora viene y yo lo noto tibio porque no sale y pone la plancha cuando hay que poner, y bueno, no sé a qué está jugando. Entonces, claro, cuando vos le hablas a una persona y decís, yo soy del sindicato ATCS, y la gente dice, ah, sindicato, claro, están devaluados, ¿y cómo hacemos para lo que nos costó 20 años ponerlo a tope? En 15 lo devaluaron, ¿cómo lo subimos ahora y con este gobierno que tenemos? Es muy difícil. Entonces digo, porque dicen que los sindicatos están solo para poner palos en la rueda. No, si no pusiéramos palos en la rueda, los trabajadores de este país serían casi esclavos. Entonces, los sindicatos siempre van a servir. Si nosotros no estamos organizados y peleamos solos en un local de trabajo, nos van a ganar siempre los patrones. Pero, claro, si todos los días te dicen que los sindicatos lo único que hacen es entorpecer el ritmo de trabajo del país, y la gente le entra a eso, y ¿cómo hacemos para cambiarlo? Y es difícil, pero la vamos a pelear, porque si dejamos que esta ley entre, la gente se va a jubilar poco y se va a jubilar mal, y los que están jubilados o estemos jubilados en un par de años, vamos a tener jubilaciones que van a recibir aumentos que van a ser muy por debajo de la inflación, porque, digo, como va a quedar liberado a lo que las AFAP digan y inviertan, y si ganan o pierden, ellos no pierden, perdemos nosotros, es lo que la gente no le entra. Digo, si tenemos un sistema de seguridad social, como apunta esta ley, a ser un 70-80% privado, yo te quiero ver jubilarte y después reclamar lo que te están pagando. Va a ser muy difícil, bueno, pero eso le tiene que entrar a la gente y darse cuenta de que los sindicatos no los matamos de hambre, los que los matan de hambre son los gobiernos que gobiernan este país. En alguna ocasión, en una intervención anterior, nos quedamos conversando con un compañero de lo que tú hacías referencia de cómo un trabajador puede terminar cumpliendo funciones por 48 años para poder jubilarse a determinada altura de su vida con una jubilación más o menos digna. Estábamos hablando específicamente de aquellas personas que trabajan algunos días del mes, los que son zafrales. ¿Cuál es esa circunstancia, para que la aclares, digamos, en un lenguaje que lo entendamos nosotros? Y claro, lo que te toman ellos en esta ley para que te puedan decir que es tiempo corrido, vas a tener que tener 25 jornales por mes aportados. Y acá hablamos de lo legal, ojo, ellos no tocan la informalidad ni tocan la subaportación. O una doméstica trabaja, no trabaja más porque trabaja 26, 27 días en el mes, y trabaja 8, 9 horas, y le aportan por 4 y le aportan por 12 días. En una época para no pagarle cuota mutual, en otra época por los... Y bueno, ¿y quién controla eso? Porque ellos reforman las leyes. Ah, después yo no veo ningún inspector del Ministerio de Trabajo llegando a las casas de familia. Si hay doméstica, ¿a qué hora entró? ¿A qué hora salió? ¿Cuánto cobra? ¿Le dan comida a mediodía? ¿Le dan esto? Entonces digo, ¿y las que trabajan con cama o sin retiro, como se llamaba antes? ¿Que trabajan 20 horas? Porque a la hora que el patrón quiere que le haga café, té, papu. Entonces digo, es muy difícil, digo, ¿quién va a tener 25 jornales? Si la construcción, que son de los salarios mejores cuando hay bastante trabajo en el Uruguay, y los tipos te cobran aguinaldos brutales, digo, comparados con otros, y después cuando vienen, dicen, che, pero en tal mes yo trabajé hasta el domingo, y tienen 22 jornales aportados. Entonces digo, ¿quién controla eso? ¿Quién habla de eso? Porque acá hablamos solo de reforma de la ley, como que reformar la seguridad social en Uruguay, salvar al país. Yo no sé, porque le han metido en la cabeza a la gente que la seguridad social es un gasto. No emparejemos. Además, la seguridad social para este grupo de expertos vuelve a ser el BPS, y las otras 5 cajas, ¿qué? Porque yo digo siempre, yo no estoy contra la caja militar. Ah, no puede seguir perdiendo 500 millones de dólares por año, lo mismo que el BPS, para pagar 55.000 jubilaciones. Algo hay que hacer. Y la caja policial. ¿Por qué tenemos que seguir dando 2 o 3 grados cuando se jubila una persona si el albañil se jubila de peón o de medio oficial y no le damos de capataz o de no sé qué? Entonces digo, hay cosas que hay que modificarla. Eso no pasa solo en la caja policial, pasa también en la caja notarial. Y no sé si no pasa en la bancaria. Entonces digo, si no tocamos nada de eso, esto es una gran mentira, y lo único que queremos es privatizar el BPS, y como no nos damos cuenta, y ahí enredo un tema que va y que los funcionarios de hoy no se dan cuenta, es que con ese trabajo virtual o ir una vez por semana, que los hace quedar muy contentos, lo que están haciendo es perdiendo fuentes de trabajo, y ustedes van a ver que en 4 o 5 años el BPS, que hoy tiene 3.600 funcionarios, va a funcionar con 1.600. Y esos funcionarios que hoy estaban felices de no ir, van a estar llorando y golpeando puertas que no se van a abrir para mejorarles la situación, porque se van a quedar, como hace tantos años, como en la década del 90, a disponibilidad y nadie los va a querer. porque nosotros tenemos que ser cuidadosos de nuestro trabajo y no quedar felices cuando de lunes a viernes vamos solo el miércoles a trabajar. Yo creo que nos hemos distraído y este gobierno nos metió para la bolsa y te dice del trabajo virtual o que no vengas, que no. La pandemia sirvió para todo esto y cuando la pandemia desaparezca vamos a ver el deterioro que va a haber en lo laboral en este país, aparte de la pobreza, la indigencia y todo lo que hay. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la tasa de reemplazo, que es un aspecto relevante, que otra vez los pasivos estaban haciendo? Hace algunos días hablaba con Sisto Amaro. No está puesto sobre la mesa el tema de la tasa de reemplazo. En alguna ocasión también hablamos con representantes de los trabajadores. ¿Qué es la tasa de reemplazo? ¿Por qué es importante? ¿Y cuál es la razón por la cual específicamente no está sobre la mesa de discusión? Y hay que hablarlo en criollo, porque nosotros le decimos a los trabajadores tasa de reemplazo y los tipos te quedan mirando. Es el promedio que se hace, porque vos te vas a jubilar y ponés que tengas 62 años, 63. ¿Cuánto tenés de trabajo? 38. Bueno, ahí te buscan el... Porque tampoco existen los 10 últimos años, es mentira. Es los mejores 20, porque si los 10 últimos te da más jubilación que los mejores 20, ellos te dan los mejores 20 más un 5%. O sea que a la gente hay que decirle las cosas como son y en criollo para que las entiendan. Y bueno, tasa de reemplazo es el porcentaje. Vos si tenés 60 años y 30 de trabajo hoy, te dan un 45%. Porque el Frente Amplio hizo una cosa muy buena en el año 2008 cuando reformó, que bajó de 35 a 30 y que dejó a las mujeres que pusieran hasta 5 hijos. A lo que nunca dijo y hizo fue que bajó del 50%, que era 60 y 30, 50% lo bajó al 45%. Entonces ahora, vos si te jubilás con 60 y 30, te jubilás con el 45% del promedio de esos mejores 20 años, que ponés que te da 20 mil pesos, bueno, a eso vos le aplicás un 45%. ¿Y cuánto te da? 9.500, pero como no se puede pagar 9.500, yo te pago 14.300, que es la jubilación mínima. Entonces, esas son las tasas de reemplazo, que a ellos no les importa mucho eso, porque si a vos te exigen tantos años de trabajo y esta reforma va a bajar con el índice medio de salario lo que son los sueldos, porque cuando hacemos 20 mejores años, no quiero ser entreverado, es que te buscamos los sueldos del año 75, por ejemplo, y te los traemos al valor actual por una tabla que tiene de... en aquella época que estudiábamos de 40 años los logaritmos estos que hacían, y bueno, y ahí llegás al sueldo actual, porque si te ponemos el sueldo de aquella época te va a dar 8 pesos. Y bueno, esas son las tasas de reemplazo, son los promedios que antes vos te jubilabas, te hacían el promedio el último año, los últimos 3, pero lo que daba era la jubilación, ahora no. Si te da 20 mil, yo le aplico el porcentaje que tenés según la edad y según los años de trabajo. Entonces digo, eso va a empeorar, digo, porque solamente con aplicar esta ley, con todo lo que va a exigir y con todo lo que viene con el índice medio de salario de bajar todo, entonces, digo, es macabra la ley. Digo, Saldaña tiene algo que lo va a distinguir, digo, el que ha destrozado la seguridad social en el Uruguay ha sido él, porque la seguridad social no es para que el gobierno gane o tenga menos déficit o el déficit fiscal baje, no, la seguridad social es protección social para los pobres, no es para llenar de plata a los ricos. Los ricos no tienen por qué ir por el BPS, no lo precisan. Porque ¿para qué va a ir el rico a hacer cola al BPS para cobrar una jubilación de 14 mil pesos? Entonces la seguridad social es protección social para aquellos que trabajan, aquellos que se enferman, aquellos que tienen un accidente. A ese lo tenemos que proteger y darle una plata que le dé para comer. No le podemos dar 14 si la canasta está en 65. Entonces digo, es muy difícil este tema, pero nadie lo habla, nadie se puede juntar porque la pandemia no deja juntar, nadie puede hacer una manifestación por la calle porque la pandemia. Entonces la pandemia sirvió para muchas cosas y va a seguir sirviendo, y entre ellas es para el deterioro en lo laboral que vamos a tener los trabajadores de aquí en adelante. Toma un sector que tú mencionabas y que, bueno, hemos escuchado en reiteradas ocasiones, el sector de la construcción, que todo el mundo opina. Bueno, hay una mayoría, digamos, de opinión que dice que en el sector de la construcción se ganan muy buenos salarios y se cobran muy buenos aguinaldos y se cobran muy buenas licencias cuando trabajan. Pero es un sector que pasa buena parte del año también en el seguro. Acá lo hemos visto en Paysandú. ¿Qué pasa con ese trabajador que cobra muy buen salario cuando trabaja y que pasa también una buena cantidad de veces en el seguro? ¿Cómo se computa una situación de la construcción que se puede dar en otros rubros? Y se computa el seguro de desempleo, entra en el promedio como si fuera tiempo trabajado, porque tiene sueldos y entra. ¿Y qué pasa con eso? Baja el promedio. Entonces digo, todo eso que pasa, digo, tanto el seguro por desempleo como el seguro por enfermedad, porque hay gente que está hasta 2 años en seguro por enfermedad cuando tiene una dolencia que es crónica o casi crónica, todo eso entra en los promedios. Pero claro, la gente no tiene que saber eso, mejor dicho, debiera saber de seguridad social para cuando va un mostrador poder reclamar y decir, no, esto no me gusta, esto no me sirve, y plantarse y que busquen, pero es muy difícil, digo, eso baja, y por eso le dieron tanto al seguro de paro, y que lo bancó el BPS, y lo bancó bien, porque venía el BPS, si le das 500 millones de dólares, o le das la plata que vos exonerás a los exportadores, o a la bebida, o a lo que sea, que exonera el gobierno y paga el BPS hoy no tendría déficit, digo, pero como todo lo carga el BPS, porque es un lugar que tiene mucho dinero por lo que recauda y lo vuelca en jubilaciones, pensiones, asignaciones y todo lo que dan los sanatorios y los centros maternos en Montevideo. Por eso es que siempre le pegan al BPS, porque sirve para enriquecer a FAP o sirve para enriquecer a los señores que forman las sociedades anónimas de las AFAP. Entonces digo, por ahí va la cosa y bueno, cada vez que está esta gente que está en el seguro por desempleo, digo, si se llegara a jubilar este año, digo, va a tener, aparte de lo baja que son las facilidades, va a tener una baja de un 15, un 20%, porque es lo que genera el seguro de paro. Ustedes saben que el normal del seguro de paro es que el primer mes cobras 16 jornales, pero después mes a mes vas bajando, 14, 11, 9, y estos parciales, digo, que te dividen el horario y todo, digo, hay un montón de cosas. ¿Alguien sabe cómo están trabajando los patrones, cómo están aportando? Nadie, porque a nadie le importa. Se marean con otros temas y el pobre trabajador hace lo que puede, pero con tal de comer, acepta lo que sea. El tema es que cuando esté más viejo y sin fuerza para trabajar, va a pasar de ser un trabajador digno, como lo digo cada vez, a ser un jubilado muerto de hambre. Claro, porque no estamos viendo, simplemente vemos los datos y analizamos los datos de la cantidad de envíos al seguro de desempleo que hubo en el año 2020, donde el núcleo duro generó en el pico más grande 290.000 trabajadores en el seguro, y que generó después la extensión de algunos seguros, como tú bien decís, en el caso de algunos seguros con envío parcial, que eso también hay que agregarlo dentro de alguna situación que aún persiste hoy en el año 2021, que se vienen dando desde años atrás y que no sabemos cómo va a ser en el futuro, para saber de qué hablamos cuando hablamos del peso que va a tener sobre los el cómputo a los años siguientes para jubilarse. Y sí, pero digo, ese seguro de paro, ¿a quién favoreció? Favoreció a los patrones, porque dice, vamos a salvar las empresas porque así después reabren y toman a todos los trabajadores. Ah, digo, en alguna cabeza cabe que fueran al seguro por desempleo trabajadores de la salud. Me parece que no. En alguna cabeza cabe que fueran al seguro por desempleo empleados de las empresas fúnebres con la cantidad de fallecidos que habían. Me parece que no. Entonces, ¿para qué ese seguro de paro? No fue por el trabajador, fue por el empresario. Porque acá, según el presidente de la República, los mayaboros no los he visto poner un solo peso en el Uruguay en un año y pico de pandemia. Entonces, cuando no tenemos nosotros la fuerza suficiente para hacer ver los errores que tienen los gobiernos, porque a los gobiernos la gente los vota, a eso no quiere decir que después no hable. Si te tienen muerto de hambre, decís, pero yo lo voté a este para otra cosa. Pero no, parece que no, que si se votó este gobierno para sacar al Frente Amplio, ahora no se puede hablar, aunque no comas, aunque tengas el sueldo lleno de préstamos, lo que sea. Entonces digo, es difícil, es muy complejo el ciudadano para que uno lo entienda y lo haga entender por dónde va la cosa, y que lo que vos tenés que defender es tu derecho y de los que trabajan contigo, de los vecinos, de lo que sea, y no de los de arriba no precisan que vos los defiendas, se defienden solos. Entonces digo, no es fácil, es muy complejo, y que la gente te entienda y que se acostumbre algún día a pelear por lo de ellos y salir a la calle a reclamar sus derechos, que no tiene ningún delito, es un derecho y es una obligación de cada uno de nosotros. Exacto, más o menos en la misma sintonía era que te hacía el comentario también en la entrevista anterior, porque decía, bueno, estamos hablando de la preparación del terreno para generar todos los insumos, recabar toda la información posible, llegar al interior del departamento, fundamentalmente a este norte tan alicaído en todos los aspectos que tienen que ver con las situaciones laborales, cada vez más índice de desempleo, un litoral que está por encima de la media, el caso de Paysandú, el desempleo más grande en Artigas. O sea, venimos complicados por esos aspectos y decimos, bueno, tenemos este instrumento que probablemente se ha puesto sobre la mesa más temprano que tarde, y que se trata de generar un enlistamiento, que todas las organizaciones sociales estén detrás de esta iniciativa. Obviamente por ahora, o al menos hasta pasado la mitad de este año, las organizaciones sociales que pueden empujar en torno a este tema hoy están detrás de conseguir las firmas para 135 artículos de la ley de urgente consideración. ¿Qué va a pasar después de la mitad de año, digamos? ¿Vamos detrás de este proyecto una vez que se presente para empezar a juntar las firmas enseguida? ¿Cómo se programa esa parte, digamos, del trabajo de aquí a después de julio, pongamos? Sí, sí, ya se está trabajando. Lo hemos hablado con Bertón y con otra gente, porque cuando las AFAP demoramos un año, en arrancar a juntar firmas, y así no fue. Bueno, en esta ya arrancamos, ya tenemos bastante digerido todo el tema con gente que sabe de eso. O sea que si no se puede torcer el resultado de la votación en el Parlamento, al otro día ya estar en la calle juntando firmas. ¿Cómo nos va? Y bueno, va a depender de nosotros y de la voluntad de la gente que nos crea o no. Pero la mano viene mal, pero yo creo que, escuchando algunas de las declaraciones y de lo que dijo en búsqueda Manini, por ahí nosotros podemos lograr que, si logramos solamente que Manini no vote, digo, no sale ni en el Senado ni el diputado por la cantidad de legisladores que tiene. Entonces, digo, si se logra darle ese fracaso a la ley de arranque, que la tengan que volver a estudiar, y bueno, van a tener que llamar a organizaciones sociales, pero no nucleadas en el CNT. Llamar a sindicatos que estén en cualquier lado y que tengan ganas de ir, y bueno, y hablar con el Frente Amplio y decirle, bueno, vamos a cambiar los interlocutores, porque los que mandaste serán muy técnicos, sabrán mucho, serán muy buenos, pero yo no los voy a abrir la boca, digo. En unas épocas hablamos demasiado y en otras estamos mudos, que por eso decimos, estamos avalando lo que este gobierno hace, porque les guste o no, si no salís a decir lo contrario y decirlo fuerte y decirlo todos los días, es porque estás avalando y estás cómodo sentado en ese lugar. Solo con estar en un lugar ya sirve, me parece que no. Nosotros, si somos partido de oposición, tenemos que defender a los trabajadores, y si somos PIT-CNT, mucho más. Entonces, es a quien más le reclamo, porque sigue sentado ahí Hugo Báez, cuando dice que esto que se hace está todo bueno. Levántese, váyase, y que la prensa sepa de que PIT-CNT no avala y se retiró su delegado porque no coincide en nada con lo que está haciendo esta comisión. Gustavo, por ahora muy amable, muchas gracias. Por favor, Laura, a ustedes. Gracias. La palabra de Gustavo Bermúdez, funcionario de varios años del Banco de Previsión Social, que conforma este Frente en Defensa de la Seguridad Social, en este caso desde Tacuarembó, aquí en la mañana de la radio. Son las 10:53.